Hola. ¿No era que estabas enojada? Sí, seguro hoy se te pasó el enojo, pero no la calentura. Llamando de nuevo una cara dura, que me llama porque sabe que yo estoy, que siempre voy. Sácate el pijama, tócate en tu cama, préndete en llamas. Mentime que me amas. Sácate el pijama, tócate en tu cama, préndete en llamas. Que en cinco estoy, yo siempre voy. Sos el sol que me quema, sos el mar, yo la arena. En la playa un poema, en mi vida un problema. Sos el sol que me quema, sos el mar. Tócate en tu cama, préndete en llamas, mentime que me amas. Baja, guacha, que estoy afuera. Muah.